y para Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Esto es Gastón y la agrupación Santa Fe. Ya sabes, ríes y cuando lloras, cuando tú me miras y me provocas. Recuerdo aquel banco de la plaza en donde dejamos sueños y esperanzas. Todo el amor que siento es solamente para ti. Si no lo correspondes, besos, no puedo vivir. Siento que sin ti me falta el aire. La primavera es invierno, mi vida sin tu amor es un infierno. Te quiero hasta el deseo, no me hagas sufrir más. Y bailando desde el norte, seguimos para vos. Cuando ríes y cuando lloras, cuando tú me miras y me provocas. Recuerdo aquel banco de la plaza en donde dejamos sueños y esperanzas. Y esperanzas. Todo el amor que siento es solamente para ti. Si no lo corresponde, no puedo vivir. Yo siento que sin ti me falta el aire. La primavera es invierno, mi vida sin tu amor es un infierno. Te quiero hasta el deseo, no me hagas.